Seguramente si venís escuchando en las mañanas de Radio Encuentro, lo venimos reiterando en el informativo. La semana anterior, Mayra, si no recuerdo mal, junto a Américo hicieron una nota telefónica. ¿Con quién fue? ¿Con vos? Conmigo, sí. Cuando dice con vos, para aquellos que están escuchando, porque si no dicen, estoy, ¿con quién? Tenemos la posibilidad de estar con María Celina Martínez y con Rosa Marcela González, ¿está bien? ¿Estamos ahí? Bien. Y tiene que ver con esta convocatoria de suma importancia, atenti, porque seguramente en este proceso viene de un tiempito y te acercaste y se está trabajando, se sabe que han ido superando distintas etapas y esta es una nueva etapa en la cual quienes son integrantes de la cooperativa es vital acercarse. Por eso que están acá y están preocupadas porque ¿cómo va la convocatoria? Contémosle a aquellos que son parte de Tierra Libre. Exactamente. Bueno, buen día a todos. En principio arrancamos hace una semana. Estaríamos ya en el transcurso de la segunda semana, el segundo día de la segunda semana de la convocatoria del edicto. Y realmente se ha acercado muy poca gente, muy pocos asociados. Rosa le ha mandado a cada uno particularmente un mensaje de texto. Estaría muy bueno que por lo menos confirmaran la recepción como para que uno esté seguro de que el asociado está, sabe, digamos, de esta convocatoria. Luego queda en su conciencia si va, firma o no firma. Es sumamente importante hacerlo y que vayan, porque es un modo, el único que tenemos hoy por hoy, de poder organizar una cooperativa de supuestamente arriba de 500 asociados, pero que en realidad están participando ni siquiera el 10%. ¿Sí? Entonces es muy difícil cuando estamos hablando de una cooperativa que se hace por esfuerzo propio, ¿no? Esfuerzo propio implica que necesitamos necesariamente la presencia de cada uno de los asociados. De eso se trata una cooperativa que se hace por esfuerzo propio. Nosotros, digamos, no es que vamos a terciarizar la cuestión, por ejemplo, de las gestiones. No es que nosotros llamamos a una empresa privada que va a hacer las cosas por nosotros. No, lo tenemos que hacer nosotros. Luego sí podemos gestionar, que lo que hemos hecho hasta el día de hoy, se han hecho varias gestiones que tenemos que revisar un montón de cosas todavía en cuanto a eso, ¿no? Es decir, necesitamos hacer varios estudios para poder proseguir con esas gestiones, con los diferentes niveles del Estado, nacional, provincial o municipal. Se necesitan papeles, se necesitan estudios de factibilidad de suelo, de inundación, un poco esto le contaba yo a Mayra. No es que no se puedan hacer, pero lo que sí es fundamental y es un principio básico de la cooperativa de Tierra Libre es que se hace por esfuerzo propio. Necesitamos que el asociado vaya a conocer la cara, saber qué piensa, qué siente con respecto a la cooperativa, su vivienda. Estamos hablando también de generar un vínculo comunitario, o sea que esto también es una característica de nuestra cooperativa. No es que uno va, se instala en su casa y se olvida del resto, sino todo lo contrario, es generar un vínculo de reciprocidad entre los vecinos. Y para eso necesitamos saber quiénes son, conocer las caras, todo lo que implica, ¿no? Una comunidad. Yo recuerdo cuando un poco se fue gestando que este era un poco lo que ustedes plantearon claramente. O sea, esto comienza hoy, es un proceso que nos va a demandar un tiempo. Yo me acuerdo de haber estado como periodista en las convocatorias que en el barrio Santa Clara, cuando explicaban claramente esto, además esto tiene que ver con un proceso que necesitamos, no que hoy te inscribís y pagando la cuota y ya está. Y el día de mañana tenés un terreno. Exactamente. Y ahora es un momento vital. ¿Hasta cuándo hay tiempo para ratificar? Y si no ratificás, quedás afuera. Quedás afuera. Sí, la idea, nosotros estuvimos asesorándonos con el asesor legal de la Dirección de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Río Negro. Esto quiero dejarlo bien claro, porque no vaya a ser cosa que uno piense, no, es un capricho de los asociados o de parte del consejo, de los miembros del consejo de administración en hacer el edicto. Nosotros nos asesoramos con respecto a esto. Y nosotros estuvimos mandando nuestro estatuto que dice que nosotros podemos hacer una notificación al asociado y luego mandarle carta documento. O bien, como una carta documento sale cara, no podemos mandar 500 cartas documentos porque nos fundimos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Redactamos un edicto que llega a todos los asociados por igual y tiene esa validez. Entonces, el que no firma queda fuera como asociado. ¿Sí? Pero por una cuestión de organización, y en esto quiero también ser clara, que todos son asociados para nosotros. No importa si adeudan 2 años de cuota social, no importa si no han trabajado los últimos 3 años, no importa si tienen o no terreno. Si uno se asoció a Tierra Libre es por algo se asoció, alguna expectativa tuvo con ese suelo, con la tierra, con el proyecto. Entonces recuperarlo, pero que reafirme su voluntad y su compromiso en habitar Tierra Libre, porque Tierra Libre es para habitar, no es para hacer casa de fin de semana, ¿no? Es para evitarla, por una necesidad de tierra y de vivienda, ¿no? Yo estoy hablando de los principios de los socios fundadores que fundaron este proyecto, que estoy tratando de mantenerlo como se pueda, ¿no? Entonces me parece que es importantísimo que el asociado se acerque. O renuncia y dice, no, yo así no. Si es por esfuerzo propio, yo sinceramente no quiero participar. Si estamos hablando de una comunidad, no quiero participar. Que está bien y es sumamente válido igualmente, ¿no? Entonces renuncia y luego esperará a su parte. Si se ha invertido plata, esperará a que nosotros le reinvertamos, reintegremos ese importe. Y luego, aquel que no quiere firmar, o por diferentes motivos, cada uno sabrá, queda fuera de la asociación. De la posibilidad, digamos, de participar de las decisiones en el proyecto, ¿no? Uh-huh. Me parece que está bueno esto que decías, porque capaz que alguno piensa, bueno, yo dejé de pagar las cuotas, capaz que ahora está escuchando, está tomando un mate, sí, che, están hablando de... ¿Vos no estabas en Tierra Libre? No, sí. Si ya dejé de pagar las cuotas, no debe ser para mí. Y en realidad estás diciendo que... Es asociado, él es asociado. Una vez que está empadronado, es está. Es asociado, sí, sí. Después, nosotros, si él dice, no, yo quiero habitar ahí, lo que pasa es que me pasó esto, que me ha pasado esta semana... Una claro, tenía, estaba en pareja con alguien, claro, y ahora ya no estoy más. O no tuvo trabajo durante cierto tiempo, no pudo pagar la cuota, se alejó por eso, algunos sienten culpa. Bueno, no, basta de culpas, digamos, está bien. Vos te asociaste por un motivo, vamos a reivindicar esa cuestión también. Por algo te acercaste a Tierra Libre, ¿no? Pero ahora, desde ahora en adelante te necesitamos. 2 minutos de tiempo vos tenés en la semana para dedicarle, actualizar el Face, no sé, o el blog. Hay tantas cosas que uno puede hacer desde su casa. No es necesariamente que vaya con el pico y la pala al predio, ¿sí? Cada uno aporta su conocimiento, su saber. Y yo le decía a Mayra, hay tanto conocimiento en Tierra Libre. Cada uno aporta tanto, pero tanto, tanto. Un barrio así, de 300 personas o 300 familias, ¿cómo no se va a desarrollar en poco tiempo? Si cada uno aporta su granito de arena y lo que sabe, lo que puede hacer, lo que... Aparte hay mucha gente que tiene deseo de hacerlo. Hay herreros, hay carpinteros, a montones. Mirá, sino gente que trabaja el barro. Mirá que no vamos a poder construir casas, viviendas, salones, lo que sea. Cualquier cosa podemos hacer. Fecha límite 13 de febrero. O sea, el viernes 13. Nos quedan dos semanas. ¿Y el horario? Y media. Porque ustedes fueron claros, también hay un horario. Y igual son flexibles y no se comunican y ven cómo. Sí, la sociedad nos escribe y nos dice, no puedo pasar tal fecha. O me traen una planilla porque no me puedo mover de mi casa. Lo que sea, nosotros nos arreglamos y lo hacemos. Nosotros queremos saber quiénes son los asociados que quieren integrar el proyecto. Es nuestro objetivo, ¿sí? Uh-huh. Así que los horarios son de 10 a 12, de lunes a viernes. Y de lunes a jueves de 18 a 20. ¿Y la dirección? México 213. Uh-huh. Para acercarse. Vamos a estar reiterándolo, lo venimos haciendo. Y bueno, ojalá se pueda dar. Insisto en esto que dejaste muy claro. Si en algún momento fuiste parte o te acercaste, estás ahí. Y si estás ahí, está bueno que digas, no me interesa, sí me interesa, o cómo están. Decís también que llegarán ahí, se llenará una planilla. O si no le interesa, ustedes mismos dirán, bueno, muchas gracias, vemos después cómo será reintegro, si es que hubo cuotas pagadas. Sí, sí. Hay una planilla para firmar. En esa planilla hay dos opciones. Una es renunciar a la cooperativa, ¿sí? Y otra es reafirmar la voluntad asociativa. Uno firma según la opción que crea conveniente, ¿no? Dentro de la primera opción uno puede decir, bueno, dono la inversión que he hecho a la cooperativa porque no me interesa, capaz que son 500 pesos y uno puede disponer. O bien decir, bueno, no, voy a tener paciencia y en la medida que la cooperativa puede ir devolviendo los fondos, también esperará a su turno y bueno, o sea que sí, hay flexibilidad. Y aquel que debe mucho, bueno, hacemos un plan de financiación, para poder estar al día de nuevo, claro, para poder continuar, sí, se también habla, hablando se entiende la gente. Sí. El proyecto siempre fue muy bueno, siempre fue grande, ambicioso y en un momento clave. Sí, sigue siendo un tema clave, la tierra, lo que cuestan los alquileres y todo eso. Después llegará, me imagino, después del 13, una vez revisado todo, momento para seguir incorporándose, ¿no? ¿O se podrá dar eso también? Sí, totalmente. Por eso estamos también con esa urgencia, tenemos una ansiedad del grupo que estamos en este tipo de en esta organización. Tenemos la ansiedad, ¿cuántos son para poder abrir la asociación? Mucha gente que nos está diciendo, quiero comprar en Tierra Libre. Claro. Y ya se va integrando con esta lógica, ¿no? Entonces ya van entendiendo más o menos lo que podría llegar a ser Tierra Libre, que en realidad es una cosa bastante indefinida en términos de que lo va haciendo la gente que participa, ¿viste? Uno no puede saber a priori cómo va a ser. Es así. Bueno, Celina, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Y bueno, no la escucharon, pero ahí está acompañada, no está sola. Yo solamente me queda decir que bueno, que la idea de este proyecto justamente por esfuerzo propio, y no es que yo compro el terreno y me olvidé y a ver cuándo poner el agua, bueno, dentro de tantos meses, vuelvo cuando esté el agua. No es así. O sea, nosotros necesitamos que todos los asociados estemos ahí viendo a ver qué es lo que va pasando, para poder tomar decisiones también, porque a veces la falta de participación de la gente, que nosotros, la reunión de asociados es el segundo fin de semana de cada mes y a las 7 de la tarde en la oficina, y no son las personas que supuestamente están asociadas, o sea, son muy pocas las que participan de esas reuniones, que son muy importantes, donde se toman decisiones de cómo seguimos con esto. Entonces, es difícil ser tan pocos y querer llevar adelante un proyecto tan grande como este, que es maravilloso a mi criterio, ¿no? Por eso me asocié, si no, no lo hubiera hecho. Se acercó en estos días una señora diciendo que hacía mucho tiempo que ella no pagaba, justamente lo que estaban diciendo recién. Entonces, bueno, usted quiere seguir con este proyecto, sí, yo quiero, bueno, listo. Reafirmó su voluntad de asociada y quedó en pasar por la oficina a regularizar su situación. Y bueno, y justamente esto de las manos de todos para hacer lo que sea. En este tiempo, Selina ya contó que estaba viviendo ella ya en el predio. Uh-huh. Y bueno, y nos vamos acercando a algunos, estamos con este tema del proyecto de la huerta, estuvimos trabajando en la cisterna, porque hay una cisterna muy vieja que necesitábamos agua, entonces fue pintarla, ponerle una mallita para sellar, y demás, y poder tener agua como para decir, bueno, Selina, que está ahí en primer lugar, que claro, es la que puede consumir más el vecino que los vecinos que ya están. ¿Ya estás allá, Selina? Sí, fue así una decisión bastante drástica de irme en estas condiciones sin energía, pero bueno, puedo hacerlo y deseo realmente hacerlo, porque es una forma de incentivar el espacio comunitario. Mi idea es permanecer allí dos años, aunque sea, hasta que esto tenga movimiento propio, ser como un ancla, le decía a Mayra la otra vez, ¿no? Decir, bueno, acá hay gente necesitando agua, ya estamos gestionando la perforación para llegar más allá de la piedra, por lo menos para conseguir agua dulce, mínimo agua dulce lo vamos a conseguir. Y una vez que haya agua, yo creo que la participación va a ser mayor, porque uno puede construir, puede plantar su plantita, ir cercando con cerco vivo, digamos, es eso, nada más. No hago otra cosa que estar ahí presente para decir, bueno, incentivar que haya movimiento y vida en ese lugar. Yo tengo registro, o si no recuerdo mal, que hasta el intendente se acercó el año pasado a ver cómo era y se interesó bastante. Sí, ¿no? ha habido apoyo del municipio en términos de, por ejemplo, bueno, llevar camiones de agua. Cuando hicimos la construcción del BTC estuvo presente Fulques, Graciela Cepi, Laura Ramos. Ellos incluso fueron los partícipes también en la elaboración del proyecto. Ha habido acompañamiento también de Nación, de gente de Nación, de la comisión, de la Comisión de Hábitat, que ahora es secretaría. De todas maneras, a Tierra Libre le hacen falta algunas cuestiones muy básicas, digamos, de estudios hechos por profesionales, que estaría bueno hacerlo. En realidad son estudios preliminares que corren por cuenta nuestra, que eso habría que hacerlo para luego ir desarrollando una, no es una urbanización como en la ciudad, porque es una aldea rural que tiene ciertas características, pero de todas maneras nosotros tenemos que saber si pueden vivir realmente 366 familias en 14 hectáreas, o sea, porque son 360 pozos ciegos. Yo te quiero ver a 10 años qué pasa con eso. En una zona que es una laguna, la Laguna del Juncal. ¿Qué pasa con eso en 10 años? Porque hay que tener una proyección a largo plazo. Acá tenemos que pensar las nuevas generaciones, las familias que se van ampliando. Hoy decimos, bueno, sí, van a vivir, suponte, 700 personas en 14 hectáreas, pero el día de mañana van a ser 1.500, si seguimos reproduciendo, que es algo demasiado natural como para no tenerlo en cuenta. A ver, ¿qué es lo que va a pasar con Tierra Libre? Tenemos que tener esa seguridad de que la gente va a estar bien. Necesitamos vivir bien. Esa es la propuesta de Tierra Libre, vivir bien. Y lo escucharon, y ahí está el desafío, porque también es cierto y es real que es otro tipo de cooperativa. Uno entiende que hay otras cooperativas que hacen esto: pago la cuota cuando tengo la casa hecha, porque viene algún plan habitacional y hace todas las casitas iguales y todo lo que ahí significa y demás. Y esto es otro tipo de forma de encarar y de entender la cosa. Así que bueno, Selina, Marcela, gracias por venir. Vamos a estar reiterándolo hasta el 13 de febrero, reiteramos. Bien, si eras parte, ratificar o querés ratificarlo o no, es el momento de comunicarte. Ha mandado un mensajito un montón, mándale por lo menos, no me interesa algo, porque si no... Claro. Gracias. También gracias, así sí. Que bueno, gracias por venir y seguiremos con esto, muy así bien. Que ojalá se pueda dar la convocatoria y 500 en teoría son y esperan que, bueno, que sí. Se acerquen cuantos, todos los que puedan. Todos los que quieran seguir. Sí, sí, pero que estén. Y con esta, que era, desde un inicio lo dijeron, uh-huh. Un esfuerzo en conjunto, comunitario, uh-huh. No es que viene alguien, tac, acá tiene su uh-huh. Casa, tome la llave, no, es otra cosa y que para mí de otra pertenencia y otra uh-huh. Idea también. Uh-huh. Está buenísimo. Gracias por venir. Gracias.